vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano hablando de la situación en Argentina, porque esta semana hubo realmente mucha protesta en la calle, mucha bronca de los sectores populares, sobre todo de las organizaciones que se nuclean en la Central de Trabajadores de la Economía Popular. También de la gente que milita en los barrios y que vive en los barrios más humildes de Buenos Aires, pero también de la clase media y de sectores humildes, todos ellos juntos, que protestan también contra los aumentos de los servicios públicos, el nuevo tarifazo que ha encarado el gobierno de Mauricio Macri. Todo esto muestra un cuadro de situación realmente muy difícil para los sectores populares, pero también empieza a tener grandes dificultades, y eso se nota en las reacciones que hay a nivel internacional, de la prensa internacional, el propio gobierno de Macri, que más allá de los disparates que dicen sus funcionarios y el propio presidente, como que hay que sumarse a la revolución de la alegría y todo lo demás, realmente el panorama y la situación que se vive es angustiosa en el sentido de que hay una cantidad enorme de conflictos, hay una importante cantidad también de fábricas y establecimientos que están cerrando o están reduciendo personal, despidiendo masivamente, como es el caso de la empresa láctea Sancor, que cierra plantas, o como es el caso de lo que está ocurriendo con los docentes, con el gremio de los maestras y maestras, como hablamos la semana pasada, que siguen en conflicto. En la provincia de Buenos Aires no comenzaron las clases, como habitualmente pasa en el mes de marzo, pero además de eso, los dirigentes y dirigentes del gremio de los maestros, de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación, siguen siendo amenazados de muerte, amenazados y apretados por sectores, obviamente, del parapolicialismo, y el gobierno mira a un costado frente a eso. Nos referimos a las amenazas concretas que sigue recibiendo el dirigente Baradel de la CETERA, pero también a las amenazas que esta semana recibieron directores de colegios que durante el paro en la provincia de Buenos Aires, la huelga en la provincia de Buenos Aires, se le presentaron policías en vehículos, en patrulleros, para interrogarlos sobre quiénes son los que estaban parando. O sea, y por supuesto la mayoría de los directores se negaron a dar nombres y les explicaron cortésmente a los policías de que el derecho de huelga en este país todavía no ha sido anulado, cosa que parece que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal, cree que sí, que esto ha pasado, y entonces se da el lujo no solamente de mandar policías, sino de además de prometer aumentos a quienes no paran, o sea, a los carneros, a los esquiroles, y también generar un clima de miedo alrededor de los docentes que están enfrentando esta medida de fuerza en aras de lograr una recomposición salarial para paliar los efectos de la inflación. Pero el hecho más importante, además de todas estas movilizaciones y la movilización y la marcha que los docentes han hecho este pasado jueves en la provincia de Buenos Aires, el hecho más importante se dio el día miércoles, cuando respondiendo a la convocatoria de la CETEP, de la Central de Trabajadores de Economía Popular, de Barrios de Pie, de la Coordinadora Clasista Combativa, del Frente Popular Darío Santillán y otras organizaciones populares, se lanzaron a la calle miles de personas en todo el país para hacer alrededor de 500 cortes de calles, de puentes, de accesos a las grandes ciudades, como es el caso de Buenos Aires. Se cortó el puente Pueyrredón, hubo conato de represión por parte de la policía, se le arrojó gas pimienta ahí en el puente Pueyrredón a los dirigentes de la CETEP, pero de todas maneras el puente se ocupó y estuvo ocupado durante varias horas, impidiendo que los automovilistas que intentaban entrar desde la zona sur pudieran acceder a la capital. Lo mismo ocurrió en Córdoba, lo mismo ocurrió en el Chaco, en Formosa, en Mendoza, en Salta, en Tucumán. Ha habido cortes realmente importantes, y la manifestación más clara de que los trabajadores, las trabajadoras de la economía popular, también se sumaron maestros a estos cortes junto con los compañeros de la CETERA, están dispuestos a realmente llevar adelante una protesta generalizada frente al gobierno de Macri. Y de cara a todo esto, la CGT finalmente ha logrado ponerse de acuerdo, los burócratas de la CGT, de la Central de Trabajadores, han logrado ponerse de acuerdo para lanzar la fecha del paro general, que va a ser el 6 de abril. O sea que estamos en un momento de mucha movilización popular, y las respuestas del gobierno siguen siendo recetas represivas y recetas de ignorancia a las demandas y a las protestas que está haciendo el pueblo. También hubo este 15 de marzo un ruidazo nacional. A las 6 de la tarde se convocó a través de también 60 organizaciones y personas individuales y militantes políticos y sociales, hombres y mujeres, se juntaron para hacer un ruido en un montón de lugares de la ciudad, pero también en otros lugares, en Santa Fe, en Córdoba, del país, ¿no? También en un hartazgo de estas políticas económicas contra los tarifazos de la luz, del gas, del agua, contra estas políticas económicas que están recortando a jubilados, a jubiladas, y que están haciendo que la vida sea cada vez más difícil para sectores medios y no digamos para sectores más desfavorecidos de este país. Todo este mes ha sido un mes de muchas jornadas de movilización, desde el 8 de marzo, la previa y el después, porque hemos tenido las movilizaciones de la CETEP, las movilizaciones de las dos centrales, de la CGA y la CGT, la movilización posterior que hubo también del 8 de marzo, y todas estas movilizaciones que han sido masivas, de cientos de miles de pobladores y de pobladoras, de estudiantes, de maestros, de docentes, que rechazan las medidas que viene llevando adelante Macri y que además proponen una serie de medidas. Por ejemplo, la CETEP está luchando en todos estos cortes que realizó, que comentaba Carlos, están luchando para reglamentar la ley de emergencia social, que ya se ha votado. Toda la jornada de cortes que realizaron en todo el país tiene que ver con ese reclamo de que efectivamente se reglamente y baje la guita para la emergencia social, que es altamente preocupante, porque la situación en la que están viviendo los pobladores y las pobladoras es bastante dura, con todos los tarifazos que ha venido realizando Macri. Así que ha sido un mes de mucha movilización, y además el mes seguirá así, bastante movido. Van a haber nuevas movilizaciones. Tenemos la del 24 de marzo, pero va a haber más protestas. Los maestros y las maestras siguen en movilizaciones, pese a la represión y al amedrentamiento que han tenido en todos los paros y ocupaciones que vienen sosteniendo. Así que seguiremos informando de eso, haciendo las coberturas, acompañando a las compañeras y compañeros en las movilizaciones y haciendo la necesaria información para todo el pueblo. En este marco, hay que decir que los medios de comunicación siguen generando una campaña de estigmatización de quienes están luchando. Siguen todas las ofensas y ataques contra los dirigentes que se están moviendo en las protestas, y sobre todo apuntan, vuelvo a decir, a Baradel, el dirigente de Cetera. En cada uno de los programas de televisión, en cada una de las notas de los diarios, siempre se quiere mostrar que quienes están llevando adelante estas protestas son vagos, que no quieren trabajar, bueno, todo lo que ya sabemos con respecto al terrorismo mediático contra la protesta popular. Bueno, y vamos a escuchar al grupo argentino Mano a Mano en este tema Cumbia de la clase media. Impuestos, y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo voté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a caridad. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca, sabemos bien pa' dónde ir. Ir tirando a blanco o a negro, depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de la pierna, pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206. Y cuando me entero que desaparece un perro mando cadenas por mail. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Defendemos al medio ambiente y apoyamos a Greenpeace. Como buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de la pierna, pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Esta es la banda de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher. Fortalecendo movimentos populares, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Na aliança operária camponesa, participando sem medo de ser mulher. Pois se a vitória vai ser nossa com certeza. Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Brasil. Brasil, al igual que Argentina, este pasado miércoles vivió realmente una jornada de multitudes en la calle protestando contra el gobierno de Temer. Se calcula 800.000 personas salieron en el territorio brasileño. Solamente en Belo Horizonte se juntaron 150.000 personas. Y Sao Paulo, Río, también hubo mucha fuerza en la calle protestando contra una propuesta de enmienda constitucional que el gobierno ya está intentando sacar adelante a través del Parlamento para cambiar el sistema jubilatorio. De esta manera, obviamente, esta reforma lo que intenta es dejar más en la intemperie a la cantidad enorme de jubilados que hay en Brasil y es parte de las recetas neoliberales que se aplican en casi todos los países que caen en manos de la derecha. Esto hay que tenerlo en cuenta porque las embestidas, cuando hablamos embestidas de la derecha, estamos diciendo, por un lado, privatizaciones, entrega de la soberanía y por otro lado ataques directos al bolsillo de los trabajadores y también de los jubilados, de los trabajadores pasivos. Y en este caso el movimiento Brasil Popular y también el movimiento de Pueblo Sin Miedo han convocado un plan de lucha que está siendo seguido en todo el país y que, vuelvo a decir, esta semana tuvo respuestas en casi todas las ciudades. Hubo miles de personas que se movilizaron, donde dejando claro de que este es el comienzo de esta lucha, pero que va a haber en todo este mes y el que viene, hasta evitar que el Senado apruebe esta ley, porque por el Parlamento de Diputados ya tuvo su paso la ley y obviamente Temer ahí mueve su propia gente, pero en el Senado se puede complicar. Se dio inicio así entonces a unas jornadas de protesta y movilización que van a seguir en las siguientes semanas contra la PEC, contra esta propuesta de enmienda constitucional de Temer, que reforma las pensiones. En definitiva, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es una privatización de las pensiones. Lo que se hace es convertirlas en una mercancía, en un producto bancario, y impacta muy fuertemente a las mujeres, a los profesores y profesoras y a los trabajadores y trabajadoras rurales. La movilización en Sao Paulo contó con la presencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que participó en el acto convocado por la CUT, el MST y sindicatos de maestros y otros sectores. Ahí Lula afirmó que el gobierno actual pretende acabar con las conquistas de la clase trabajadora que se consiguieron tras años de lucha y que solo el pueblo las detendrá cuando elija, dijo él, un gobierno democráticamente, sabiendo que está liderando las encuestas para las elecciones del 2018. Además, también en Río de Janeiro la movilización terminó con represión, porque los policías reprimieron gas lacrimógeno y bombas de estruendo, y en Brasilia unos alrededor de 500 militantes del MST ocuparon desde la madrugada la sede del Ministerio de Hacienda y fueron desalojados pasadas las 10 horas, aparentemente en un desalojo pacífico, por lo que se sabe hasta el momento. Sí, allí la ocupación del Ministerio de Hacienda realmente fue un hecho importante, en el sentido de que participaron en conjunto, aparte del MST, también los afectados por las represas, el Movimiento de Mujeres Campesinas, la Coordinación Nacional de Quilombos, el Movimiento de Trabajadores para los Derechos, el MTD, el Movimiento de Lucha por la Tierra, MLT, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, y también los maestros y los trabajadores vinculados a la CUT. Hay que decir que en este momento en Brasil se está llevando adelante también una gran huelga docente. Hay alrededor de 1 millón de maestros y maestras que están paradas, están en paro, y se están produciendo movilizaciones en cada una de las ciudades durante toda esta semana, reclamando obviamente por salarios y también contra la privatización y la destrucción de la enseñanza pública que está produciendo el gobierno de Temer. En ese sentido, al igual de lo que decíamos de Argentina con el tema de Macri, el gobierno de Temer es un gobierno débil, débil, pero en el sentido de que no tiene apoyo en la calle, un apoyo popular. Puede tener algunos votantes, pero no el apoyo popular que generan estas movilizaciones. De todas maneras, lleva adelante, funciona por decreto, lleva adelante una política de hechos consumados, y cuenta para eso con la conspiración y el apoyo de los parlamentarios que tiene la derecha y que juega cada una de estas ocasiones. La presencia, como vos decías, de Lula en estas movilizaciones, tiene que ver con la promesa que ha hecho Lula de salir a jugar con todo en la calle la campaña electoral. O sea, una campaña que no está abierta, pero que, sabiendo de que le dan muy bien las encuestas, Lula está jugando a cumplir la consigna que lanzaron los movimientos populares Lula 2018, con la idea de ir ganando, al calor de cada una de estas movilizaciones y protestas, más consenso para enfrentar una elección que va a ser difícil, porque la derecha ya está en el gobierno y obviamente se va a defender para no ser desplazada de él. También se sumó a esta campaña contra la reforma a la ley jubilatoria Dilma Rousseff, que hizo una declaración planteando de que todas estas políticas que Temer está mostrando transparentemente es la política que busca tirar abajo los avances y las conquistas que se habían logrado durante su mandato. En algunos sitios del país también se sumaron movilizaciones a la movilización contra la ley de jubilación, a la reforma de la ley de jubilación. Se sumaron también protestas zonales, protestas que tienen que ver con el problema de los campesinos, con el problema de los sin techo, la falta de vivienda, la lucha contra las hidroeléctricas y las grandes represas que hay en Brasil. O sea, hay todo un panorama de conflicto que por un lado pone contra las cuerdas al gobierno brasileño, pero falta, y esto es lo que de alguna manera intenta el Movimiento Brasil Popular y el Movimiento Pueblo Sin Miedo, falta un canal político que la construcción de un canal político que logre viabilizar todas estas protestas y estas acciones reivindicativas y convertirlo de alguna manera en un frente político que enfrente al gobierno de Temer y a la derecha en el poder. Bueno, seguiremos informando sobre todas estas protestas y marchas en Brasil y vamos a escuchar una canción del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de José Pinto de Lima, Só a luta faz valer, solo vale la lucha. Quem tá cansado de licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado de uma semente que deu vida ao movimento. No broto novo de Macali brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Continuamos com mais Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Colombia. Están con nosotros Laura Capote, que siempre colabora con Resumen Latinoamericano desde la Marcha Patriótica. Y tenemos a un invitado especial que es Fernando Lugo. Él es secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Estudiantil Universitaria de Colombia, la FEU, que vino para una reunión del secretariado de la OCLAE y de la Organización Continental de Estudiantes, y aprovecharemos para tener una visión desde el estudiantado colombiano sobre cómo ven este proceso de paz, que desde aquí se ve con claros oscuros, o sea, por un lado algunos avances importantes y por otro lado la presencia permanente de las muertes, los aprietes, las amenazas del paramilitarismo y algunos retrocesos también esta semana a nivel parlamentario. Bienvenido, Fernando. Bueno, un saludo muy especial a ustedes, a la mesa y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, contanos un poco cuál es la visión que tienen ustedes desde la juventud y desde el movimiento universitario de estos acuerdos de paz y del devenir de Colombia a partir de ahora. Bien, nosotros hemos mantenido una expectativa bastante alta frente a todo lo que significa el acuerdo, frente a la posibilidad de terminar al fin la guerra por esta vía. Hemos visto que el acuerdo es una posibilidad enorme de construir un proyecto modernizador para Colombia, pero siempre supimos que no iba a ser fácil, que el escenario iba a tener bastantes complicaciones. Quizá esas complicaciones quedaron en evidencia el 2 de octubre tras la derrota en el plebiscito por la paz, un resultado que quizá no muchos esperaban o no muchos esperábamos, sobre todo hacia afuera se veía un poquito más difícil que eso pasara. Pero luego lo que se generó a partir de ello, los escenarios de movilización, ver a la gente en las calles, nuevamente un movimiento juvenil, el movimiento estudiantil, digamos que andando, alzando la bandera de la paz en la calle, exigiendo la sacada adelante del acuerdo, fue un escenario bastante positivo. Luego de que se refrenda nuevamente el acuerdo, de que se empiece a implementar efectivamente, pues empiezan a presentarse una serie de incumplimientos de parte del gobierno nacional, que quizá muchos de ellos eran previsibles, pero que no por eso son menos preocupantes. Y lo hemos visto, quizá el más emblemático ha sido la falta de adecuación de las zonas, es decir, el gobierno se había comprometido con la insurgencia a adecuar las zonas en las cuales la insurgencia se iba a agrupar para iniciar el proceso de dejación de armas, y cuando los guerrilleros y las guerrilleras llegaron a esos puntos se encontraban con potreros, ¿se entiende lo que es decir, con sitios con pasto y barro? No había absolutamente nada más, no habían adecuados lugares para vivir, no había agua potable, la comida que les llegaba podrida, les llegaba carne supuestamente de vaca, al momento de prepararla se daban cuenta que no era carne de vaca sino carne de caballo. Un montón de cosas que evidenciaron no solamente ineptitud, incapacidad de parte del gobierno, sino también falta de voluntad y sobre todo corrupción. Sí, hemos visto y lo sabemos, hay bastante corrupción alrededor de los contratos que ha celebrado el gobierno alrededor de este tema de la adecuación de la zona, lo cual es pues preocupante pero característico de cómo funciona todo en Colombia. Y pues a nivel legislativo ha iniciado también el proceso de implementación con bastantes cosas atravesadas. Hemos visto cómo los partidos políticos cercanos al gobierno han aprovechado este escenario para aumentar, digamos, el margen de negociación con el gobierno. Hemos visto también una falta de liderazgo del gobierno dentro del escenario legislativo para sacar adelante esto, y por supuesto una gran capacidad de lobbying de los sectores más de ultraderecha representados en el uribismo, los cuales pues han empezado o han promovido algo que llamamos nosotros plan tortuga, es decir, un plan para hacer la discusión mucho más lenta y que no se pueda hacer efectiva la implementación normativa del acuerdo. Esta semana a nivel del Parlamento hubo también un retroceso, ¿verdad? Se trató el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, que era parte de los acuerdos de La Habana, y allí el uribismo, en complicidad con Santos, con el gobierno, obviamente, porque muchas cosas están marchando juntos, a pesar de que para afuera venden que están muy, muy ofuscados, tiró para atrás una parte de ese acuerdo. Sí, pues digamos que parte de lo que se ha venido haciendo en todo este proceso de implementación normativa en el Congreso, lo han denunciado las FARC EP, es una suerte de renegociación. Es decir, el gobierno hizo la negociación del acuerdo en tres momentos, ¿cierto? La primera, que todos conocimos, que se llevó a cabo en La Habana durante 4 años. La segunda es la que se da a partir de la derrota del plebiscito, donde tenía que haber una suerte de modificaciones y tal. El gobierno llamó renegociación en esa segunda parte, luego pues digamos de ahí sale un acuerdo que es el que supuestamente se empieza a implementar, pero al llevarlo al Congreso lo que se ha venido haciendo es una tercera renegociación, en donde el gobierno retrocede en lo que puede, mete cosas que no tienen nada que ver con el acuerdo por el trámite legislativo especial que se creó para ello, y pues empieza a cumplir también paulatinamente cosas de lo que le ha prometido a la insurgencia frente a eso. Entonces esta semana, pues donde por fin se discutió y se sacó adelante el proyecto de la justicia especial, pues también se presentaron algunos aspectos que son preocupantes para nosotros, donde se exonera la cadena de mando de las fuerzas militares, donde se deja por fuera de responsabilidad penal a los particulares que financiaron el paramilitarismo. Y pues esto no sé, es decir, no sé si representa un incumplimiento, pero lo que sí es cierto es que evidencia nuevamente la falta de liderazgo del gobierno, un gobierno bastante débil, un gobierno absolutamente impopular, que no tiene margen de maniobra con los partidos políticos, ni siquiera de su coalición, y un uribismo, digamos que bastante más hábil, con un margen de relacionamiento mucho más amplio entre los sectores políticos del país, y pues con una insurgencia, uno podría decir, maniatada en este momento, y digo maniatada en el sentido de que pues tomó una decisión bastante valiente de iniciar el proceso de dejación de armas, de jugársela en este proceso de paz, de apertura democrática, de reconciliación, y que hace lo que puede, digamos, para que el acuerdo se cumpla efectivamente. Hoy uno no ve que las FARC quieran ganar algo por fuera de lo que se acordó, sino, pues digamos, en un acto bastante leal, están dispuestas y están jugadas por lo que simplemente sea lo que efectivamente pues se había acordado por las partes. Ahora, la pregunta, y para vos, Laura, también, nosotros estamos viendo esto, por ejemplo, desde acá, desde afuera, y sentimos que en el marco de todo esto ha cesado un poco la movilización popular. ¿Eso es así? Yo creo que no. Es decir, creo que en Colombia hoy, por ejemplo, en Bogotá, se está avanzando en un proceso de revocatoria del mandato distrital del alcalde. A nivel nacional hemos encontrado movilizaciones o disputas importantes de sectores como los estudiantes, como los campesinos, que son sectores históricamente movilizados. Pero lo que es cierto es que el movimiento social en su conjunto tiene una perspectiva, si se quiere llamar, estratégica frente al acuerdo. Es decir, la prioridad en estos momentos de la izquierda, de los sectores democráticos, de los movimientos sociales, es que el acuerdo se cumpla, que el acuerdo se materialice, porque, pues lo decimos ahorita, si el acuerdo no se concreta, si el acuerdo no se cumple, pues por ahí otras cosas que están alrededor van a ser bastante, bastante difíciles. Entonces, pues digamos que si bien el acuerdo ha sido el centro de la movilización, el centro de la disputa política, pues hay otras cosas que no se han dejado de lado. Pero sí es cierto también que parte de las cosas que se han logrado frente al acuerdo y digamos en cumplimiento de todo esto, sí han sido a partir justamente de la presión del movimiento social. Hoy hay vedurías ciudadanas en todo lado, hoy están las víctimas y fueron las víctimas las que sacaron adelante, aún con los retrocesos, el tema de la justicia especial. Han sido los campesinos quienes han empezado a presionar por la construcción del proyecto de reforma rural integral. Es decir, hay matices en ello, pero sí es cierto que el movimiento social ha estado en función también de sacar adelante eso. Yo complementaría un poco a la respuesta de Luis Fernando, que si bien es cierto que, digamos, el pueblo colombiano históricamente ha sido un pueblo movilizado, a partir, yo creo que el 2 de octubre se dio un despertar de alguna manera de muchas personas que no se sentían parte del conflicto, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? En ese sentido, muchas, no sé, universitarios, universitarias, chicos de secundario, etcétera, que fueron acudiendo, por ejemplo, a espacios ciudadanos autoconvocados, como pasa a la calle, que sucedió principalmente en Bogotá, pero también tuvo eco en diferentes ciudades del país, donde gente que de alguna manera se sentía relegada o en otro lugar del conflicto, que no se había sentido parte de, empezó a reflexionar al respecto y exigían al gobierno y a la insurgencia el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? A pesar de haber perdido el plebiscito y, bueno, comprender todo lo que ello significaba. Y que a partir de ahí yo creo que hubo un despertar también de ese sector que muchas veces ha jugado en contra de los intereses del movimiento social en Colombia, pero que en este sentido, en esta coyuntura, ha empezado a ver o leer de otra manera, ser un poco más crítico respecto a las cosas que suceden, como lo que comenta Fernando en el caso de Bogotá, ¿no? En el intento de revocatoria del mandato del alcalde de la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una movilización que está ahí latente, pero que también, creo yo, es tarea del movimiento social, tarea, por ejemplo, de las organizaciones como La Marcha, saber encauzar justamente ese ardor popular, esas ganas de que las cosas se transformen, para, digamos, generar, como decía Fernando, un apoyo irrestricto a los diálogos, un apoyo irrestricto tanto a la implementación de, la, de los acuerdos con las FARC, como un apoyo irrestricto a la mesa con el ELN, a que continúe y, se, y culmine, digamos, positivamente para el país. ¿Cuáles son las principales demandas de los y las estudiantes de Colombia? Bueno, frente a la política educativa en general, en estos momentos lo que se ha visto en los últimos años es una desfinanciación paulatina de la universidad pública a partir de lo que es paradójico, una financiación de estatal a la universidad privada. Y esto, bueno, a partir particularmente de la Ley 30, que fue una reforma educativa de principios de los 90, pues lo que empezamos a evidenciar fue una disminución paulatina del presupuesto de la universidad pública, que llevó a que a finales de la década del 2000 tuviéramos muchas universidades públicas desfinanciadas absolutamente, pero a tal punto de que tuvieran deudas que no estaban a su alcance pagar. A partir de ello, pues lo que terminó pasando en el país fue que la oferta educativa se invirtió y pasó de ser mayoritariamente pública a ser mayoritariamente privada. Entonces hoy tenemos en el país que el 60% de la oferta educativa es privada, mientras que solo el 40% de la oferta es pública. ¿Y cómo se hizo ese aumento o ese impulso de la educación privada? Pues a partir de las políticas de crédito educativo, que la política de crédito educativo no es otra cosa que una destinación específica de recursos del Estado, de presupuesto de la educación, para financiar la demanda educativa y no la oferta, pues que es de alguna manera lo que nosotros planteamos debería ser el esquema de financiación de la universidad. Y en los últimos 5 años lo que ha hecho el gobierno de Santos es promover planes de, es decir, ampliar mucho más la política o profundizar la política de incentivo a la demanda a partir actualmente de un plan que se denomina Ser Pilo Paga, donde lo que se entiende por pilo en Colombia es una persona audaz, inteligente. Entonces se dice como si eres pilo, si eres inteligente, vas a la universidad que quieras, el gobierno te la paga. Si no terminas tus estudios y por alguna razón no haces tu carrera en los 10 semestres, bueno, tienes que pagar por ahí algo, pero en últimas te condonamos eso. Entonces es curioso, la mayoría de personas utilizan eso para entrar no a la Universidad Nacional, no a la Universidad de Antioquia, no a la Universidad del Valle, que son las universidades públicas, sino para entrar a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Rosario, que son universidades de matrículas que van entre los $3,000 y $4,000 semestrales. Entonces ahí es a donde se van los recursos que el gobierno debería estar hoy destinando a las universidades públicas que tienen déficit de infraestructura, que tienen déficit de investigación, que tienen déficit en calidad educativa. Y en el terreno así de los contenidos académicos, pues Colombia y en particular bueno, Santos tienen una obsesión porque Colombia entre a la OCDE, a la OCDE, el Club de los Países Ricos, y para eso pues ha empezado a adecuar los contenidos de la universidad a las políticas y a los dictámenes de estas organizaciones internacionales, con el fin de pues de tener el beneplácito de quedar bien allí sin importar las demandas de la comunidad educativa, de la comunidad científica, pues que ha sido fuertemente golpeada en todos estos años. Eso pues lo podemos ubicar y lo podemos situar de esa forma en líneas muy generales. Estamos conversando con Laura Capote de la Marcha Patriótica de Colombia y con Fernando Lugo de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria de Colombia. Fernando, volvemos otra vez al tema de los acuerdos de paz. Hay un tema que no se ha cumplido y que me parece realmente importante, que es el tema de la ley de amnistía. Los presos siguen en la cárcel. Esto se habló y se recontrabló de que apenas se planteara ya el definitivo acuerdo de paz, los presos iban a salir, pero es otro de las tantas chicanas y tantos retrasos que no son casuales por parte del gobierno o de la justicia que amañada por el gobierno. ¿Cómo se ve esto desde allí? Porque hay un tema que vos dijiste y que a nosotros nos suena, y me pongo el abogado del diablo en esto, porque en todos los procesos de paz se habla de lo mismo. ¿Cómo se puede lograr la reconciliación después de tantos años de guerra con un sector que no ha cesado en la hostilidad? Sí, bueno, frente al tema de la ley de amnistía, se ha visto con bastante preocupación, incluso con tristeza, por la situación hoy de las personas que están privadas de la libertad en el marco del conflicto, es decir, todos los presos en Colombia a partir del hacinamiento carcelario, de la crisis que tienen las instituciones que están alrededor de la política penitenciaria, pues es bastante precaria, ¿cierto? Pero la situación de los prisioneros de guerra y de los prisioneros políticos es mucho más grave que la del resto de prisioneros. La esperanza nuestra era que una vez aprobada la ley de amnistía, pues pudieran salir todas estas personas, no solamente los excombatientes de las FARC-EP, sino también muchos dirigentes sociales que aún hoy se encuentran presos por, pues podemos decir nosotros, en razón del conflicto, pero sin tener ningún vínculo con la insurgencia. Entonces, pues también lo que se ve es una falta de voluntad política, ahí sí ya no solamente del gobierno, sino también de los jueces. Es inadmisible, hace 2 semanas se declararon en paro, montaron un paro que por las condiciones laborales, que por la nivelación salarial, salió sacado de la manga, diríamos, es decir, de la nada. No había ningún ambiente, no hubo ningunos escenarios de concertación de las juntas sindicales para definirlo, sino simplemente los juzgados cerraron para que los abogados no pudieran presentar las solicitudes de indultos. Entonces allí hay una, es decir, sí se ve con bastante preocupación, enrarece un poco el ambiente eso. Pero bueno, se han venido dando algunas salidas de prisioneros. La expectativa nuestra es que, pues, una vez entrada en vigencia la justicia especial, se agilice mucho más esto, se dinamice ese proceso y pues podamos tener pronto a estas personas en la calle o bueno, en las zonas de agrupamiento de la insurgencia, que es parte del objetivo. Y frente al tema de la reconciliación, aun cuando suena quizá un lugar común, nosotros sí creemos que la posibilidad real de que Colombia sane las heridas que le ha dejado la guerra, en razón de, pues digamos, de lo doloroso que ha sido todo este conflicto, pues sí parte de la necesidad de construir un nuevo lenguaje de la política. Y ese nuevo lenguaje de la política es el lenguaje que despoje el odio y que construya un acuerdo nacional por cesar el uso de las armas en la política. Sabemos que eso no es lo que se ha venido presentando en Colombia. Sabemos que hoy en Colombia siguen matando líderes sociales, siguen matando líderes sindicales, pero la disposición del movimiento insurgente, la disposición del movimiento social, la disposición de la izquierda política es a construir ese escenario, es a construir ese ambiente en donde a nadie se le persiga o mate por pensar distinto, independientemente de cuáles sean sus ideas. Esa es la apuesta que tenemos hoy y creemos que esa es la única posibilidad real de generar la apertura democrática en la que nosotros creemos en Colombia. Esa es la única posibilidad real de abrir el escenario para que participen otros actores en la política y para que se disputen el Estado otras fuerzas distintas a las que históricamente lo han tenido. Valeria. En este proceso de paz que ya lleva varios años, como ustedes dicen, ¿cuál es, y que entra ya en una tercera etapa de renegociación, es una renegociación tras otra, finalmente ahora en el Congreso, ¿cuáles son las tareas inmediatas del movimiento social y particularmente del movimiento universitario para contrarrestar esta renegociación actual y futuras renegociaciones? Es decir, que ellos no sigan acorralándonos. ¿Cuáles son las tareas inmediatas para ustedes de todo el movimiento social y universitario? Digamos que este momento, el momento en el que estamos, ha permitido muchas cosas, ¿sí? Es decir, con sus dificultades, es un momento bastante particular y lo digo incluso con bastante emoción, un momento que nosotros no pensábamos vivir, que veíamos bastante lejos. Hoy nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que en las universidades participen todo el tiempo en eventos académicos dirigentes de la insurgencia, de que las ciudades las estén recorriendo. Hace 2 semanas hubo una cosa bellísima que fue que dos líderes insurgentes mujeres recorrieron una zona de Bogotá donde pues habitada por trabajadoras sexuales, tanto transgénero como mujeres, digamos biológicas, recorrieron esa zona, tuvieron la posibilidad de hablar allí con estas mujeres, de conversar con ellas, de intercambiar. Son cosas bellísimas que antes no se veían, es decir, tú no podías pensarte la idea de un insurgente que todo el mundo sabe que es de las FARC, caminando Bogotá tranquilamente, escoltado y tal, pero haciendo política, hablando con la gente, construyendo pues una cosa de estas, igual foros que se han hecho en las universidades y demás. Entonces nosotros creemos que nuestro papel hoy es llevar esas voces a la universidad, que la gente tenga la capacidad de decir, bueno, estos no son los monstruos que el noticiero quiso pintarme, estos no son los terroristas inhumanos, sin alma y sin corazón que durante 12 años Uribe y sus amigos nos dijeron que eran, sino son personas que tienen un proyecto de país, que tienen un proyecto de sociedad y que representan también un actor de la política. Entonces, hoy, en la medida que el movimiento estudiantil, en articulación con el movimiento social, construya el escenario para la receptividad política también de la insurgencia y de otros actores políticos, pues creemos que es un aporte fundamental. Y eso se da, pues, a partir de la posibilidad de afianzar lo que nosotros, pues, seguimos llamando pedagogía de paz, que no es solamente, aunque hace parte, la socialización de los acuerdos, sino es justamente el entendimiento y la comprensión de lo que significa la implementación del acuerdo para el país. Laura, vos estuviste recientemente allí en Colombia y la pregunta va, ¿cómo está tratando la prensa colombiana, vos que sos periodista, la prensa colombiana esto? ¿Está ayudando o está poniendo palos en la rueda todo el tiempo? No, yo creo que desde el inicio del proceso, pues para ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, es secreto que los medios de comunicación en Colombia han estado centrados y enfocados en sabotear el proceso de paz y en sabotear justamente la comprensión de la necesidad de una solución política al conflicto social y armado que atraviesa Colombia hace tanto tiempo. Los medios de comunicación hacen parte de los conglomerados económicos del país, hacen parte también, digamos, tienen relación muy cercana, en el caso, por ejemplo, de la casa editorial El Tiempo con la familia Santos, etcétera, donde el relato siempre del proceso de paz, bueno, desde un inicio, lógicamente, no sé si recuerdan, pero en el 2012 se dio en el marco de unas interceptaciones legales que se hicieron a la mesa, que en ese momento era secreta cuando se hace pública, empiezan justamente los medios y la derecha a través de hackers, etcétera, a interceptar justamente a las personas que estaban terminando, digamos, esa conversación secreta ya para sacarla a la luz pública. Y esa ha sido como la característica principal del cubrimiento de los medios, ¿no? Digamos que el año pasado se dio una transformación porque ya todo el tema, digamos, ya cuando sale justamente el tema del plebiscito, cuando ya se cierra el diálogo, cuando en La Habana estrechan las manos, etcétera, los medios de comunicación de alguna manera que se sintieron obligados a sacarlo en la agenda, a sacarlo en las primeras planas, un tema que siempre lo habían tenido relegado, criticado, donde hacían, por ejemplo, constantemente denuncias, supuestas denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en los campamentos de la insurgencia, sobre, por ejemplo, el supuesto papel de opresión de las mujeres en los campamentos, etcétera, cosas que fueron desmentidas constantemente por parte de la organización y también, digamos, por parte de los movimientos sociales que conocen en realidad qué es lo que sucede en estos sectores, ¿no? El año pasado, bueno, digamos que en el marco del plebiscito, hicieron ver el plebiscito, yo creo que esa es una gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la derrota del 2 de octubre, y es que hicieron ver el plebiscito como justamente la pregunta al país sobre la gestión del gobierno de Santos y no la pregunta al país sobre la solución política al conflicto, o sea, sobre el sí a esos diálogos a los que se llegaron en La Habana. Entonces, esa responsabilidad mediática hace parte también de lo que nosotros muchas veces hemos caracterizado a los medios de comunicación como un actor más del conflicto, ¿no? Siempre ha querido jugar el papel de ser imparciales, no tener nada que ver, pero justamente ha sucedido todo lo contrario. Han creado un imaginario de conflicto, han creado un imaginario de guerrilla, han creado un imaginario de terrorismo, por el que también, por ejemplo, hay tantos prisioneros y prisioneras, como comentaba Fernando, porque la gente justifica justamente el encarcelamiento de jóvenes universitarios, docentes, líderes sociales, con ese relato de la caracterización del conflicto. Gracias, Laura Capote, gracias, Fernando Lugo, por habernos dado esta información sobre Colombia, y bueno, seguiremos informando sobre esto en próximos programas. Vamos a escuchar a la trovadora colombiana Marta Gómez en el tema Llévame en tus alas. Arriba tú un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tú un lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. todo lo miras. Yo te miro y bebo el aire en que tú caminas. Del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleva el ala de mi sombrero. Si logro voltear también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Se teje la vida, del nopal y el agua el alma se pinta. Siguiendo el compás del hilo en mis manos, mira nada más hasta donde he venido a parar. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos Andes. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano otra vez de Venezuela, porque no cesan los ataques a la Revolución Bolivariana. No hay una semana que no haya nuevas formas de intento de desestabilización del proceso bolivariano. Esta vez, figurita repetida, el señor Luis Almagro, secretario de la OEA, vuelve a la carga, después de haber fracasado ya varias veces, vuelve a la carga con un informe de la OEA acusando a Venezuela de prácticamente ser una dictadura, volver el tema otra vez de los presos políticos vinculados a la libertad de Leopoldo López, el personaje culpable de numerosas muertes en la nación venezolana, y también tratar de estigmatizar a nivel regional al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la respuesta de Venezuela no se dejó esperar, hubo varias fases de esto. Hay un comunicado concreto del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, también una clarísima respuesta del presidente Nicolás Maduro y de la canciller Delcy Rodríguez. En lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, textualmente dice así, vamos a leer un párrafo: Luis Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la guerra económica contra la sociedad venezolana. Su actuación al frente de la OEA ha extralimitado sus competencias y ha estado marcada por el abuso de poder, guiada solamente por el odio que profesa Venezuela y su complicidad con la oposición golpista y extremista y también antidemocrática. Es el rencor despreciable de los conversos lo que mueve sus acciones. Sus aberrantes escritos se perderán en la noche de la historia como ejemplo de hasta qué punto una persona doblegada es capaz de destruir la función de un organismo. Obviamente apunta que el señor Almagro, no olvidemos, fue expuesto en ese lugar y antes fue canciller de Uruguay, precisamente por la mano de Tabaré Vázquez, el actual presidente, y de el expresidente Pepe Mujica, que ahora se abren del tema, más Mujica que Vázquez, se abren, como diciendo yo a este tipo no lo conozco, pero en realidad lo arroparon, lo apoyaron y lo promovieron y aconsejaron que era un buen candidato para reemplazar al anterior secretario de la OEA, que era otro personaje siniestro, y le propusieron a Venezuela que apoyara la moción en su momento de Luis Almagro. Bueno, Luis Almagro es un Judas y ahí muy claramente lo marca Nicolás Maduro. Bueno, esto forma parte, Carlos y Valeria, también de toda una política de Estados Unidos, ¿no? De ir socavando aquellos gobiernos que son más avanzados en la región, en este caso Venezuela es la punta de lanza, para torcer, digamos, toda América Latina hacia su liderazgo, hacia el abuso, la explotación y el mandato del imperio de Estados Unidos, ¿no? O sea, estos ataques se van llevando a cabo paulatinamente. Primero querían echar a Venezuela de Mercosur, también hay toda esa política. Entonces siempre a través de Venezuela están intentando llevar a todo el continente hacia ahí, siempre con los voceros del gobierno golpista de Temer y el gobierno ultraderechista de Macri. Almagro es además no solo el títere de los gringos y de la OEA, sino también de una de las grandes corporaciones financieras de la ExxonMobil, que están pidiendo la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. No la está pidiendo solo Almagro, la está pidiendo Almagro, pero también la está pidiendo la oposición en Venezuela, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, y la está pidiendo también desde febrero del 2006 el Senado de los Estados Unidos, que aprobó esta carta. Y esta carta, como ha dicho Delcy Rodríguez, es una antesala y una llegada a la intervención. Ha sucedido en otras oportunidades, como por ejemplo en Paraguay y en Honduras, que se aplica la carta como parte de un plan desestabilizador y como parte de un plan de intervención de los gringos a la región. Después de eso, lo que vienen son sanciones económicas y financieras bestiales, en los que sancionan legalmente no solo a diputados, sino además a la economía alternativa que se venía realizando en esos países. Entonces, todo esto forma parte de un plan que vienen sosteniendo contra Venezuela hace años, y en el que uno de los títeres fundamentales ha sido este personaje siniestro, este títere que es Almagro, pero que está articulado a determinados intereses económicos y sociales a nivel internacional. Y Delcy lo salió a denunciar claramente, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, a decir que están intentando una vez más desestabilizar Venezuela, como ya lo han intentado hacer durante todo el año pasado. Uno de los textos que dice este comunicado es que Venezuela no es una democracia, que es, como voy a decir, lo que intentan decir, y que combinan a Venezuela a hacer elecciones en 30 días. Y, o sea, es una insistencia por todos los medios de que Venezuela no es democracia. O sea, para preparar, como vos decís, esa intervención o esa serie de medidas de bloqueos, porque en realidad son como los bloqueos que hicieron a Cuba. Es así, porque la carta en los medios no parece como una hoja de ruta para la intervención, que en realidad es eso, una hoja blanca para la intervención total. En realidad aparece como una salida, una solución a una supuesta crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. En realidad lo que hay es una desestabilización permanente que ellos están generando internamente, articulados con los grupos de la oposición y con los grupos económicos oligárquicos en Venezuela. Está articulada en esa doble modalidad y no es una, por tanto, no es una salida a una crisis que espontáneamente se genera, sino a una situación que ellos están induciendo. Esa es la carta, no es más que eso, no hay ningún tipo de crisis humanitaria a la que los gringos tengan que salvar. Lo mismo dicen de Haití, lo mismo dijeron en Honduras, lo mismo Paraguay, lo mismo dicen en todo el mundo cuando quieren intervenir. Y de Siria también, es lo mismo que también hicieron en Medio Oriente. Sí, ahí en ese sentido, tanto Delcy Rodríguez como Nicolás Maduro fueron muy claros. Maduro dijo que Almagro es una basura de ser humano, un traidorcillo e inepto. No nos vamos a quedar callados de brazos cruzados frente a la agresión de este secretario general, de este personaje siniestro. Ahí hay un tema, que la medida concreta que pide Almagro es suspender a Venezuela de la OEA y obviamente provocar de esta manera, al calor de las denuncias que la oposición interna hace contra el gobierno, una intervención con el sello de intervención humanitaria. Pero Almagro está realmente jugando una carta muy solitariamente, porque la OEA lo acompaña a medias. O sea, él logra meter esto, pero a la hora de explicitar sus posiciones, otros dirigentes, otros mandatarios de la OEA no han avalado esto. Le ha salido mal en su momento y tuvo que tirar para atrás. Pero está claro que juega como como si fuera un agente directamente de Estados Unidos, porque de Estados Unidos le imponen esto y Almagro cumple religiosamente el rol de hacerlo. Me recuerda mucho a lo que hacía el fiscal Nisman en la Argentina con respecto al gobierno de Israel. Israel le imponía un libreto y Nisman lo llevaba adelante contra viento y marea. Bueno, Almagro hace exactamente lo mismo. Sabe que no va a salir esto tan fácilmente, pero lo intenta una y otra vez y por suerte se encuentra con un muro ideológico muy importante de parte del gobierno venezolano y de los gobiernos latinoamericanos que avalan a Venezuela y que comparten que esto es una amenaza que no tiene ningún sentido y no le sale la jugada. Sí, además el gobierno, uno de los gobiernos que siempre decimos más democrático, con más elecciones ganadas democráticamente de todo el hemisferio, porque si hay alguien que gana elecciones democráticas es Venezuela, ¿no? Sí, pero de todas maneras están aprovechando, que aprovechan esta ofensiva regional para volver a intentar la caída de Nicolás Maduro. Bueno, y nos vamos a escuchar un grupo de jóvenes de Venezuela que dan la batalla cultural constantemente, el grupo Dame Pa Matala, en este tema Caminando. Personas con quien hablar. límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. Mujeres, resistencias y luchas. Bueno, y en este Mujeres y Resistencias y Luchas nos vamos a hacer eco de una tragedia que asoló a Guatemala este pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un hogar de menores, de niñas, mayoritariamente niños también, donde murieron calcinadas, quemadas, ya en lo que va de semana ya van 43 niñas quemadas. Lo que hemos dado en llamar, todos los movimientos sociales que se han hecho eco de esta noticia, movimientos feministas, un crimen de Estado. En este hogar vivían hacinadas y hacinados niños y niñas en Guatemala. Se le puede decir que era un correccional de menores, porque era un lugar donde iban niños y niñas. Por un lado, que las familias no podían atender bien. Por otro lado, niñas y niños que habían sufrido abusos, que habían sufrido todo tipo de maltratos, iban también a parar ahí. En este lugar estaban con un hacinamiento horroroso. Habían metidas en cuartos de 4 metros más de 15. Y en este hogar han sido maltratadas estas niñas y también algunos niños sexualmente. Y además han sido abusadas, hasta el punto de que se consideraba un lugar de trata de personas, un lugar para explotar a estas niñas y niños. Fíjense la gravedad de esto, que se está acusando al Estado de Guatemala como Estado realmente terrorista contra las mujeres y que tiene toda la responsabilidad de estos hechos. En este lugar, las niñas estaban hartas de sufrir estos abusos, se escaparon, unas cuantas se escaparon, otras las encontraron, volvieron, y ante la falta de atención, esas se encerraron en un cuarto y empezaron a quemar unos colchones y fueron encerradas. Entonces ahí sufrieron estas quemaduras. Pero lo que nos trae acá es el repudio tan terrible y tan fuerte que se han hecho en todos los movimientos feministas de América Latina. La red de feministas al alba inmediatamente se presentó en las embajadas de Guatemala, en varios lugares de Latinoamérica, y se está exigiendo al gobierno de Guatemala que asuma su responsabilidad como terrorista de Estado. Recordar que desde el 2013 se habían presentado denuncias, Valeria, sobre este local, donde nunca se había hecho ninguna investigación. Pero ¿cómo fueron los hechos exactamente, Valeria? Bueno, como vos decís, en este hogar, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, estaba desbordado de residentes y residentas, porque tenían una capacidad de 400 plazas para niños y niñas, y en ese momento habían 750. Esto es un claro crimen de Estado, un asesinato femicida, tienen responsabilidad los gobernantes, por eso se está pidiendo la renuncia de Jimmy Morales y hubo movilizaciones en varios países para reclamarlo. Tenían encerradas a las niñas, las violaban, las maltrataban, los profesores, por supuesto, incluso todos los funcionarios que estaban ahí las utilizaban para las tratas, no tenían comida, no tenían las condiciones higiénicas básicas para poder vivir. O sea, un sistema de hacinamiento y de tortura cotidiana ante el cual se rebelaron las niñas y niños el día anterior a que se produjera este femicidio, es decir, el día anterior al 8 de marzo. Se habían fugado más de 70 residentes y residentas, y entonces las autoridades de este hogar seguro virgen de la Asunción resolvieron dejarlas bajo llave. Sí, las encerraron en un cuarto bajo llave, y cuando se produjo el incendio, como las niñas estaban bajo llave, no pudieron evidentemente salir y fueron asesinadas completamente de forma responsable por estos funcionarios y por el Estado que hace posible la existencia de este tipo de hogares. Decir que fueron, que se quemaron con su propia protesta, porque obviamente se levantó el fuego. Y decir que, bueno, hemos ido toda esta semana escuchando una más, hasta ahora que hacemos el programa, hay 43 niñas quemadas, vivas, y fíjense qué simbólico con nuestros 43 de México. De Ayotzinapa, ¿no? Sí, y todavía hay algunas niñas que permanecen muy graves, en un estado muy delicado, otras que están en cuidados intermedios, y una sociedad traumatizada, ¿no?, que está viviendo esto con mucha angustia y que ha salido a la calle para decirle a este genocida Jimmy Morales que renuncie. Hubieron en Guatemala movilizaciones en la Plaza Central, varias movilizaciones, y también frente a la Casa Presidencial y al Palacio Nacional de la Cultura. Pero no solo en Guatemala, sino que es un tema que ha tenido irradiación continental e internacional de fuerte repudio. Como vos decís, hay muchos comunicados y hay muchas protestas que se están encaminando para realizarse en los días que vienen. Ya se realizó una en Chile, fueron hasta la embajada de Guatemala en Chile, y también en Argentina, los delegados de Movimientos Hacia el ALBA y otras organizaciones sociales fueron hasta la embajada de Guatemala a protestar. También en Honduras, en Panamá, se están sumando fuerzas internacionales para repudiar este femicidio y para ser responsable al Estado de esta masacre. Y sí, porque es el Estado y todas sus instituciones las que han permitido esto. Recordar que los medios, como siempre, amarillistas y del sistema, hicieron una labor repugnante, podríamos decir, de cómo daban la noticia con titulares y como siempre, mancillando la dignidad de las víctimas, diciendo que estaban ahí por delinquir, que los padres de familia las habían colocado ahí a sus familiares y a sus hijas e hijos porque no podían manejarlos. O sea que encima de que sucede esta tragedia, que esos niños y niñas están ahí por una incapacidad del Estado de atender a las familias y de dar trabajos dignos y de un gobierno absolutamente capitalista, encima mancillan a las víctimas y a sus familiares. O sea, encima tienes el escarnio de la prensa sobre ellas. Sí, eso y la espectacularidad de la noticia, ¿no? El morbo con el que se mueven los medios de comunicación en general, y que también lo han hecho con este tema sin tener los cuidados y el respeto necesario para las niñas y para todos los familiares. Además, es un femicidio y en varios sentidos, porque no ha tenido solo que ver con la omisión de estos hogares, que hay muchos de estos hogares que se llaman además hogar seguro, que son la inseguridad, sino también que hay una responsabilidad del gobierno y una responsabilidad sistémica que genera este tipo de situaciones. Esta sociedad en la que de un lado hay unos pocos ricos y del otro unos muchísimos y muchos pobres que no tienen la posibilidad de vivir una vida decorosa y una vida digna. Entonces, esto es una responsabilidad sistémica, es una responsabilidad estatal, tiene responsabilidad gubernamental y de todos los funcionarios que eran cómplices con este sistema. Y una sociedad, Valeria, que por desgracia también hay una parte de la sociedad que se cayó estas denuncias, que no reaccionó y que no veía, no escuchaba y no miraba. Tú fíjate que 9 de las víctimas estaban embarazadas, 9 niñas. No llegaron embarazadas, se embarazaron ahí dentro. O sea que toda esta desgracia que ocurría ahí estaba tapada. Y siempre hay un sector social que lo tapa. Entonces, bueno, seguiremos denunciando, seguiremos contando qué pasa con esto. Y vamos a escuchar una canción de una compositora y cantante cubana impresionante que se llama Daimé Aracena, que canta este tema a las madres. Guía mi oro, quema ya oro y ni la llevo, quema ya, guía mi oro, quema ya oro y ni la llevo, quema ya. Como lo de homo de Dios, hey. Ochu, mi madre, yo te quiero cantar. Ay, Ochu. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo les va? Nosotros muy bien, esperando comunicarnos con ustedes, esperando llegar a sus hogares y siempre con información del mundo indígena. En este caso, queremos ocuparnos de una movilización que se va a llevar a cabo en la provincia de Jujuy, que nos enteramos hace aproximadamente un mes que se iba a llevar esta marcha de protesta entre los días 16 al 24 de marzo de este año. Y para ello conversamos con el hermano Gustavo Ontiveros, quien nos explicó los motivos, y uno de ellos, que ya viene arrastrándose desde el año pasado, ellos piden la derogación de la ley 5.915, que es la ley de servidumbre de paso administrativa, que salió así sin ningún tipo de consulta con las comunidades, ya que tiene que ver con el territorio de las mismas. Y eso ha provocado bastante malestar dentro de las comunidades de la zona andina. Y por eso ahora vamos a hablar con Gustavo Ontiveros, dirigente Colla de Humahuaca, quien nos va a explicar los distintos motivos de esta marcha convocada para este jueves 16 de marzo al 24 del mismo mes. Lo escuchamos. El día 4 de febrero de este año, en la comunidad de Rodeo, a orillas de la Laguna de Pozuelo, se tomó la decisión de ir una marcha desde las comunidades, desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, reclamando por algunos derechos o muchos derechos que tienen las comunidades y que este gobierno no ha cumplido hasta la actualidad. En especial, la violación del derecho a través de la Ley 5915 de servidumbre para propiedad comunitaria, que es una ley que se dicta entre gallos y medianoche y que persigue, uno de los fines es despojar lisa y llanamente a las comunidades sin ningún tipo de consulta ni participación. También hay otro tema muy importante, como es la implementación de la educación intercultural bilingüe, la mega minería a cielo abierto que avanza por toda la puna con hasta 14 proyectos y que obviamente está perjudicando ya y va a perjudicar en el tema del agua, ¿no? En este caso, en la Laguna de Pozuelo hemos visto que la Laguna de Pozuelo, que hace 2 años estaba llena, ahora en 2017 está seca, no tiene agua. Uh-huh. Es consecuencia esto del cambio climático, pero también de la mega minería que se impulsa ahí en una mina cercana, que es la mina Pirquito, y otra mina que está al sur, que es la mina El Aguilar. Sí. Y por supuesto también los yacimientos de extracción de litio, que es la en el salar de Cauchari. Bueno, ahora continuamos escuchando a Gustavo, quien continúa enumerando los distintos conflictos por los cuales se manifiestan en la convocatoria de esta marcha, como ser la criminalización de muchos dirigentes de comunidades. También los temas que hemos planteado, que vamos a reclamar, son la criminalización de la protesta. Esto es, hay comunidades, como en el caso de la comunidad de Cueva del Inca, en la que la mayoría de sus miembros están imputados por distintos delitos, especialmente el de usurpación, ¿no? O sea, usurpación de su propia tierra. Uh-huh. Es algo ridículo y paradójico, y que la justicia no ha dejado de hostigar a la comunidad y continúa imputando a sus miembros de comunidad cada vez que cualquiera que se cruce por ahí decide hacer una denuncia. En este caso, un supuesto dueño de un hostal, de una parte de un hostal de turismo del lugar, uh-huh, porque esto es en Tilcara. Después, por supuesto, también los despojos continuos que se están produciendo en las comunidades, y que el gobierno no ha tomado carta en el asunto, simplemente dice, nosotros no tenemos nada que ver, o en algunos casos ayuda a los despojos, Nosotros también venimos a reclamar, vamos a reclamar en esta marcha que realizamos del 16, o sea, desde mañana, hasta el 24 de marzo. Este dirigente de la Asamblea de Comunidades Libres Indígenas de Jujuy comenta ahora el itinerario que realizará la marcha los distintos días convocadas. La marcha está saliendo en el día de mañana, el grueso salen de distintas comunidades, pero en el día de la mañana, de mañana va a salir el grueso, la columna principal, va a salir de la comunidad de Casira, allá en la frontera con la República Hermana de Bolivia. Y se dirige a Cineguilla y luego a La Quiaca. De ahí de La Quiaca se juntan varias comunidades, van a seguir. El 17 van a salir de La Quiaca, el 18 van a estar en Abrapampa y salen para Humahuaca, que va a estar, van a llegar a la comunidad de Hornaditas en Humahuaca, van a estar el 18 a la noche. El 19 vamos a caminar hasta la ciudad de Humahuaca, donde vamos a hacer un acto. Sí. El 19 salimos para Tilcara. A la noche vamos a llegar a la comunidad de Angosto El Perchel, donde vamos a dormir. Y el día 20 de la mañana salimos para la ciudad de Tilcara, donde vamos a llegar para hacer un acto también y ayudar a los hermanos de allí que se han inundado hace una semana, dos, ¿no? Que están pasando muy mal con consecuencias del cambio climático también. Si no dejan llover en un lugar, llueve en el otro, ¿no? Claro. Y esto lo están provocando la mega minería a través del lanzamiento de misiles allá en La Puna. Y después el 21 estamos en Purmamarca, vamos a hacer en el cruce una ceremonia y vamos a dirigirnos hacia Volcán, vamos a llegar a hacer noche en Volcán y el 22 vamos a trabajar también ayudando a los hermanos de allá de Volcán por la luz, por los desastres que tuvieron allí. Y el 22 a la noche nos vamos a San Pablo de Reyes, donde vamos a dormir, y el 23 a la mañana vamos a salir caminata desde San Pablo de Reyes hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde vamos a hacer un acto en la Plaza Central al mediodía, y luego de allí, bueno, iremos a una conferencia de prensa, y con eso terminaría la protesta de todas las comunidades de la provincia de Jujuy. Al otro día vamos a acompañar a los hermanos, distintos hermanos de organizaciones por los derechos humanos, por el 24 de marzo. Esa es, en general, la agenda que tenemos para esta marcha que se denomina por la vida en nuestros territorios. Aquí nos van a acompañar organizaciones, la iglesia, partidos políticos, centros vecinales, asociaciones de jubilados, es decir, distintas instituciones de la sociedad que creen que nuestros derechos tienen que cumplirse, ¿no? Creen en un reclamo legítimo que estamos llevando adelante. Y bueno, finalmente nos comenta Gustavo que en el día de ayer, el martes 14, fueron citados para una reunión de hoy miércoles 15 en la Comisión de Pueblos Originarios de la Legislatura. Y justamente hablamos con él a la salida de la misma, por lo tanto nos informa los resultados que tuvo esa reunión. Nosotros nos entrevistamos con la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, que es la doctora Arjona. Y allí, bueno, tuvimos una charla, le expresamos, por supuesto, cuáles eran la problemática por la cual nosotros veníamos a hacer esta marcha, y en especial recalcamos el hecho de que esta marcha la realizamos después de haber enviado 50 notas al Poder Ejecutivo y no haber sido contestada ninguna en todos estos meses el gobierno que lleva el gobernador Morales. En principio gestionaría una reunión con el gobernador y también nos pidió que acercáramos las notas de que no habían sido contestadas por el Poder Ejecutivo. Nuestra idea nunca ha sido marchar ni andar ahí reclamando a viva voz, sino simplemente queremos que se respeten nuestros derechos. Uh-huh. Y esto lo tomamos como última, como una extrema medida de protesta, porque al ver que no son respondidas nuestras notas, nuestros reclamos no tienen ningún tipo de respuesta, entonces nos vemos en la obligación de venir personalmente todos los hermanos que hemos firmado y hemos estado en las distintas asambleas desde el mes de junio del año pasado, venir directamente a planteársela aquí públicamente ante la sociedad jujeña y ante también los gobernantes.

está en manos del ejército. El portavoz de las fuerzas militares de respuesta rápida de Irak, Abdelamir al-Mahoudawi, dijo que los vehículos cargados con explosivos son el arma más brutal que tiene el Estado Islámico. Añadió que Daesh está luchando ferozmente en los barrios que aún controla porque los combatientes no tienen escapatoria ni otra salida excepto la muerte, especialmente aquellos de nacionalidad extranjera que luchan dentro del grupo terrorista. Por su parte, el comandante de la policía, Raiz Yasker Yaudat, dijo que las fuerzas iraquíes han ganado la batalla de Mosul y que Daesh ya no es una organización como tal, sino solo grupos residuales de terroristas. A esto agregó que el autodenominado califato de Daesh ha caído tras la liberación del complejo gubernamental y otras sedes oficiales en el oeste de Mosul. Al mismo tiempo, las autoridades iraquíes informaron que el líder del Daesh, al-Baghdadi, habría escapado de Mosul en medio de la ofensiva contra este grupo terrorista. Sin embargo, reconocieron que sería casi imposible localizar su ubicación exacta. Según lo que se conoció en Irak, el jefe del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, habría huido de la ciudad para ocultarse en el desierto. Uno de los indicios que llevan a los funcionarios iraquíes a creer que el terrorista escapó es que las comunicaciones entre los principales comandantes de la organización terrorista se cayeron ante el avance de los militares iraquíes. Sin embargo, reconocieron que localizar su ubicación exacta sería casi imposible. Las autoridades explicaron que al-Baghdadi posiblemente haya buscado esconderse en las aldeas del desierto que aún están bajo control del Daesh, en lugar de mantenerse cerca del epicentro de los combates en las regiones urbanas de Mosul. También se conoció que las fuerzas iraquíes liberaron la gran mezquita al-Nouri de Mosul. Recordemos que esta mezquita fue el lugar desde donde al-Baghdadi hizo su aparición pública hacia el mundo y anunció el establecimiento del Estado Islámico, así que este es un nuevo golpe para el Estado Islámico, que no solamente en Irak está retrocediendo militarmente, sino también en Siria, y tanto el ejército árabe sirio como las fuerzas democráticas de Siria están avanzando de una manera muy rápida y contundente hacia al-Raqqa, que es la principal ciudad del norte de Siria, donde está establecido el califato del Estado Islámico, pero también sus combatientes y sus comandantes están huyendo del lugar para resguardarse. Por otro lado, vamos a hablar de Turquía, porque el 16 de abril va a haber un referéndum para reformar la constitución. Básicamente, esta reforma impulsada por el presidente Erdogan le permite al mandatario, si la reforma es votada a favor, acaparar una cantidad de poderes que ahora están distribuidos entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta reforma tiene el respaldo de los partidos de derecha turco, pero desde la izquierda y sobre todo desde el movimiento kurdo se está haciendo, pese a la represión, una campaña grande por el no, porque están denunciando que si este referéndum es aprobado, Turquía pasaría de manera abierta a convertirse en una dictadura. Para que nos explique un poco qué sucede en Turquía, vamos a escuchar algunas declaraciones del antropólogo kurdo Mehmet Doğan, que explica en profundidad de qué se trata este referéndum. Después el tentativo de golpe de Estado en Turquía en julio de este pasado, julio pasado, Erdogan trata de establecer un Estado opresiva a contra de todos los partidos de oposición y minorías como los kurdos, armenios y otros. Entonces, en este, el mismo Erdogan sigue defendiendo de ser miembro de la OTAN, sigue defendiendo del proceso de ser candidato como miembro de la Unión Europea. Ahora, lo que está pasando, antes 16 de abril, donde vamos a asistir a un referéndum, plebiscito, para cambiar la constitución en favor de Erdogan, entonces estamos ahora viviendo un teatro, llamo eso un teatro, entre Europa y Erdogan. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué este teatro? Erdogan trata de tener los votos de los nacionalistas fascistas turcas. Y el nacionalismo turco, como sabemos, muy histórico, siempre contra Europa y otro, y trata de decir, estamos arrodando, ¿cómo se llama? Amenaza, hay una amenaza de exterior, extranjeros, Europa y Grecia, y puede ser Siria, Irak, mañana Irán también. Lo que está pasando ahora, Erdogan, entonces tiene un discurso de hostilidad contra Europa diciendo no nos permiten de hacer una propaganda en favor de sí al referendo. Pero en el mismo tiempo, hoy mismo, no solamente los kurdos, partidos de izquierda, de derecha, todos que dicen no a la constitución, no tienen derecho de hacer una reunión democrática y reunir 100 personas. En el mismo tiempo, todos que dicen no a esta constitución están presos, que sean periodistas, que sean políticos, que sean hombres religiosos y culturales y representantes, hombres, mujeres, siguen de ser presos. No olvidamos que hoy mismo más de 15 diputados del partido HDP y también más de 100 representantes de alcaldías elegidos democráticamente están presos. Entonces Erdogan criticando toda Europa, pero no aplica una política democrática en su país. ¿Qué dice Europa? ¿Por qué no me permiten de hacer la propaganda de sí? Europa también aprovecha de esta situación, la derecha de Europa, entonces para ¿cómo se llama? Establecer una política islamofobia diciendo, mira, un islamista quiere hacer eso y así quieren lograr tener más votos de extrema derecha y racista en Europa. Entonces, ¿quién pierde? Las fuerzas democráticas en Turquía, las fuerzas democráticas en Europa. Que sea Holanda, Alemania, haciendo eso, aprovechan de esta situación para establecer más una política racista y en Turquía también. En un mes, dos meses, si Erdogan gana, bueno, puede ser con esta represión, con fraude, puede hacer todo, porque no olvidamos que el estado sitio en Turquía durante el referendo va a estar. Bueno, Europa va a olvidar todo, créame, van a seguir sus intereses económicas con Turquía. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando un tema que realizara el trovador español Ismael Serrano en Gaza y que está dedicado a los niños y niñas de Gaza. Hasta la próxima semana. Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada, sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa, desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera manos que le salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado,